arrancamos con el programa número 11, ¿no? ¿De Cabeza de Plancha? 11. 11. Después de del festejo por los 3 años de Radionauta. Sí, el que fuimos parte de la mañana. Fuimos parte de la mañana, sí, con nuestros gloriosos 5 minutos. Exacto. Los 5 minutos de fama que hablaba Andy. 5 minutos de fama. No eran 15, eran 5 los nuestros. Eran 5. O por lo menos para nosotros fueron 5. Sí. Bueno, obviamente estamos en Radionauta, en el 106.3. Si no, por... ¿TuneIn sigue funcionando? TuneIn sigue funcionando, lógicamente, sí. Cada vez mejor. Cada vez mejor. ¿Por qué? Porque están tuneándolo siempre ahí al buscando cómo es. ¿TuneIn viene de tunear? Exactamente, sí. Sí, viene en realidad de sintonizar, ¿cómo? Pero... Es, ah, bueno, pero nosotros lo podemos... Argot Yankee. Sí. Sí, nosotros lo entendemos como tunear. Muy bien, tunear. Habría que tunear el Cyber Monday también y ponerlo mejor. Claro, porque era... Usted quiso comprar, ¿no? Algo yo ahí quise para... comprar algo. Justamente menguar todo este calor. Sí. Quise comprar... Que hacía en su apartamento. Un abanico. Un abanico y le vino fallado. Japonés. Y vino fallado. Tiraba aire caliente el abanico. No, terrible. Realmente... Un montón de gente se está quejando por ofertas falsas. Que no fueron tales como explicaban los folletos, como invitaban, ¿no?, a participar, sí, y vía internet, por correos electrónicos y demás. Unas ofertas, además, que no existieron. Sí, que no eran tales, ¿no? Que no eran tales, ¿eh? El mismo precio de todos los días. Sí, solamente que en un día especial. Sí, especial, ¿por qué? Porque era... Hoy es el festejo de Radionauta, ¿eso se refiere a usted? También, además de eso, ¿no? Sí. Pero porque decidieron, ¿no?, que era un día para comprar por internet. Por el clima que iba a haber en todo el mundo. ¿El clima financiero? No, el clima. Iba a ser todo el mundo igual, el clima. Sol. ¿Sol? Sol, sol, sol, sol, sol y sol. Sí, bueno, realmente... Todo el día. Que no se pusieron de acuerdo el clima. Sí. Porque acá el sol está yendo. No, está nublado ya. Vaticinaron sol. ¿Sí? No sé, digo yo. No, pero le erraron si le vaticinaron. Bueno, ayer dijeron que iba a haber tormenta con rayos y qué sé yo y... No, pero bueno. Llovió de 10 minutos. Yo quiero que cuando digas en tormenta, se venga en serio la tormenta. Sí, bueno, pero mejor estar alerta y... Uno se asusta. Y presto a la... Recibe mensaje de Bruera de que arme el... La mochila. La mochilera. La mochilera. Para irse de a viaje. La montaña. A buscar resguardo. Claro, y uno arma la mochilera, sí. Se decide a irse, sí. Precavido, gasta todas sus energías, todo su sueldo, sí, y termina no pasando nada, como siempre. No. Sí. ¿Eh? Bueno, pero hay que estar precavido siempre. Promesas incumplidas, sudestada, no hay sudestada. Basta de promesas incumplidas. ¿De los políticos? De los políticos. Si dicen que va a haber tormenta, que haya tormenta, viejo. Pero ahí está implicado la ciencia también, o sí. En alguna parte. Todas esas promesas bajan de parte del Servicio Meteorológico Nacional. Ajá. O sea, el político acá tiene talla poco y nada. Usted dice que son todos iguales, hasta los del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, todo sí. Lo que termina en nacional es defenestrable. No sería. Ese sería un discurso gorilón. Sí, exactamente. Sobre todo sobre quién está ahora en el gobierno, ¿no? Claro. Se enteró que salió. ¿Quién salió? Ilesa, de la clínica. Ah, Cristina. ¿Salió? Sí, aparentemente está bien. Sí, aparentemente. ¿Por qué? ¿Hay un halo de sospecha? No, hay que generar sospecha. Como dice Nelson Castro, que no sé qué tiene en la cabeza. ¿Quién? ¿Él o la presidenta? Los dos. Ah. Los dos. Dice que la presidenta lo tiene más grande. ¿Al qué? El tumor, algo así. ¿Ves? Ah, el que tenía el... El que tiene Messi también. No, pero ¿qué, digo, ¿qué vio tumor? Que dicen que Messi tiene también algo. ¿En algo. ¿Dónde? ¿Algo? ¿Sabe qué? Algo. Un intangible, un aneurisma. ¿En dónde? En la oreja izquierda. No. Por eso está abajo y se descompone y vomita en los entretiempos. Sí, no, pero creo que ahí están mirando fuera del tarro. Sí, ¿no? Están equivocados, sí. Sí. Yo lo veo correr a Messi y no para nunca. No, realmente no. ¿Eh? Galáctico. Yunta un poroto. Sí, los huevos sí. Que pone Messi. Sí. ¿No? No, bueno, es un gran jugador, ¿no? Un gran jugador. Ahora viene Tevez y ahí vamos a ver lo que es. Correr, usted dice que Tevez correr, está... Correr y correr. Sí, bueno, pero correr y correr no lleva a ningún lado tampoco. No, no, no, pero además de jugar hay que correr, me parece. Sí, actitud, en otras palabras. Claro, claro. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, ¿se quiere seguir quejando del Cyber Monday? No, hay una noticia que también el 11 de noviembre es el día que los chinos, si mal no recuerdo, festejan la soltería. Sí. Y bueno, hay aparentemente miles de millones de dólares en ventas. Alibaba. Alibaba, es, sí. Es que es el sitio. Sin los 40 ladrones. Sí. Vendió 2.000 millones en una hora. 2.000 millones de dólares en una hora, sí. Sí. Aprovechó con todo el 11 del 11, una especie de anti-San Valentín que festejan los jóvenes en dicho país. Es algo admirable. ¿Lo de los chinos? Sí, el día de los solteros, el anti-San Valentín. El anti-San Valentín, sí, sí. No sé si para vender, ¿no? Claro, la beta comercial no le gusta mucho. No, y... Pero el anti-San Valentín, sí. El anti-San Valentín me gusta, sí. ¿Cuándo es? No me gusta porque no estoy en el negocio. Entonces claro, no está bien. No puede que los demás ganen plata si yo no gano. Exactamente. Sí, sí, pero me parece... No sé cuándo se inauguró este anti-San Valentín. Creo que fue el primero, ¿eh? No, mirá, en 2009 Alibaba aprovechó esta ocasión para estimular sus ventas mediante promociones destinadas a las personas solas, pero que seducen a todo el mundo. Desde el 2009, entonces, deducimos. Bien. Muy Cinco años ya. Si las matemáticas no fallan, ¿no? Sí, las plataformas de Alibaba registraron transacciones por un total de 12.230 millones de yuanes, o sea... 2.600 millones de euros. Sí, sí, 2.000 millones de dólares, básicamente. Una locura. Bueno, buena idea, ¿eh? No. Un anti... Se adelantaron por 5 años, porque a mí se me había ocurrido. ¿Qué otra festividad haría el anti...? ¿El anti? Claro. El anti Papá como... Noel. El anti... no sé. El anti Día de Brujas. Ah, el anti Halloween. El anti Halloween. Está bien. ¿Qué más? Sí, me gusta el anti Halloween. ¿Le gusta el anti Halloween? Sí, el anti Halloween, sí, sí, sí, sí. Pero usted entonces está en contra del Halloween. Sí, lógicamente. No festeja Navidad. No, no festejo Navidad. Si no, no tiene. Pero digo que mucha gente está en contra de Halloween, pero festeja Navidad, que es. Sí. Porque Halloween es yankee. Sí, en realidad no es yankee tampoco, es una fiesta originaria de los celtas, digamos, mucho más compleja la situación, no es yankee. Sí. Lo que tienen los yankees es haber adosado todo el merchandising, como hacen siempre con absolutamente todo. Pirata del asfalto. Y claro, y bueno, pero la festividad, digamos, y ellos como cultura anglosajona, está bien que lo celebren así. Por otro lado, también otras culturas como la mexicana, ¿no? Tiene muy arraigado el Día de los Muertos. Y... El Día de los Muertos, sí. Sí, sí, así que bueno, no. ¿Pero ese es el Día de los Inocentes? Si no, me no, creo que también es el 31 de octubre o 1 de noviembre, en esos días que ellos festejan. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos, ¿qué hacen? Sí, se matan todos. Y vuelven a resucitar al otro día. Claro. Sí, no. ¿Cómo se festeja el Día de los Muertos? El Día de los Muertos se festejan invocando a los cadáveres de personas fallecidas. Van a los cementerios más cercanos, ¿no? Donde yacen los parientes, amigos, qué sé yo. Quiero ir a México. Tienen ahí a pequeñas festividades en los cementerios, donde en los brazos, ¿no? Ya decompuesto de un pariente o cosas, beben hasta caer totalmente beodos. Y algunos mueren, ¿no? Y bueno, algunos. Otros no, pero es una linda fiesta a la que hay que acudir. ¿Hay que asistir? Hay que asistir, sí. Una de las cosas más notorias que tiene México, ¿no? Bueno, ahora a las 6 de la tarde arrancamos. Sí, eso y justamente... ¿Volvemos para el programa que viene? Los wetbacks, otra cosa. ¿Los qué? Los wetbacks, los espaldas mojadas. ¿Qué es eso? Otra, los que cruzan la frontera, los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Sí. Hay una que me acuerdo en Estados Unidos, en Miami, si no me equivoco. A la noche... Que sale de remera mojada. Sí. De ese no quiero un anti, ¿eh? Ese me gusta. Ah, usted dice Spring Break. Spring Break, sí, exactamente, sí. Exactamente, sí. Lo he visto por la tele ahí. No, pero Spring Break es la cuando tienen un receso universitario allá en las universidades estadounidenses. Y bueno, aprovechan los algunos de los... Vio que allá están todos diseminados los estudiantes en distintos campus. Campus, sí. Bueno, entonces vuelven a sus casas o algunos se van hacia la Florida. Sí. Y pasan realmente noches de jolgorio. Qué lindo. Alucinante. Qué lindo vivir en un campus universitario. Sí, ¿no? Y alargar el estudio por unos 20, 25 años. Sí, pero creo que las normativas vigentes no lo permiten. En el país del norte yo ya no lo entro, permiten. Entonces. No, ni yo tampoco. Bueno, para otra vida será. Para otra vida será, sí. Bueno, ¿quiere rendirle homenaje a un bandido rural? Sí, por ¿sí? eso vamos a hacer, para rendirle homenaje, primero sí. unos 30 minutos, unos 30 segundos de silencio. ¿30 segundos? Uno, dos, no, tanto no. Se llega rápido. Ahora está abriendo, esto es un acting que hacemos. Lógicamente, sí. Está abriendo el programita, la nota. A ver cómo se abre. Funcionó, porque no nos viene funcionando, No, realmente cuando no. Cuando cliqueás Dropbox te abre cualquier cosa. Sí, hoy vamos no a sé recordar. ¿Qué está pasando? Vamos a recordar a el gaucho Bairoletto. Sí. O Bairoletto, como le decían algunos, o Juancito Bairoletto, al cual se le rinde culto en distintos pueblos de Argentina, en las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan. Juan Bautista Bairoletto nació el 11 de noviembre de 1894, como tantos otros gauchos, entre comillas. Y se lo conoce como una especie de adaptación del personaje de Robin Hood, ¿no? Bueno para los pobres, malo para los ricos. Su muerte violenta trajo aparejado el culto que se manifiesta especialmente los días 2 y 11 de noviembre de cada año, en fechas en las cuales sus devotos encienden velas en la tumba, costeadas por colecta popular, y le piden desde trabajo y salud hasta la solución de problemas sentimentales. Tuvo una vida entre el heroísmo y la delincuencia, amado, combatido por distintos grupos sociales, según las circunstancias de la época, y murió en un tiroteo con una partida policial el 14 de septiembre de 1941. León Gieco, en una de sus canciones, bueno, una de tantas de sus canciones famosas, que le dio, si no recuerdo mal, nombre a un álbum de él, que era Bandidos Rurales. Sí, Bandidos Rurales, sí. Como es, homenajea en una larga canción a distintos héroes. Claro, ¿no? Criollos. ¿No? Criollos de aquella, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí. Y una canción que tiene un tanto de errores históricos de respecto de algunos de los personajes. Ah, no sabía. Sí. En algún momento vamos a dar cuenta de esa canción y vamos a desmenuzarla un poco para hablar, ¿no?, de ciertos personajes que allí nombran. Ajá. Y que no tiene tanto rigor, digamos, la canción. Así que vamos, bueno, a escuchar y homenajear a Bairoletto en el día de su nacimiento con una canción de León Gieco, Bandidos Rurales. Cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, pagador de fungidor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Seis Peña, Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebrachales, 13.000 le entrega. Secuestró a Negroni, Garbarini y Verso. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, velas y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer. Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Pintilipi Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparle, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un taller y mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Lunel, el tigre de Quequén, Guayán y Basantías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de Gurdel. Todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. We'll be right back. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Zeta Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. Venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Uno, dos, tres. Los ciclos que me atraviesan y que nos atraviesan. Se me ocurren los de la facultad. Ciclos de la vida. Los lectivos, las estaciones. Los ciclos que me atraviesan son los ciclos de la edad. La vida. Los ciclos que me atraviesan desde hace mucho tiempo, cuatrimestre. El ciclo de la luna. El ciclo de la vida, el ciclo de lo que pasa en la calle. Ciclos del estudio. Prosperidad. Ganas de seguir viviendo, ganas de estar y ganas de seguir luchando. El ciclo de historia, el ciclo de la militancia. Ciclos de la naturaleza. Son los ciclos, sobre todo los sociales, los afectivos, los colectivos. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Gente, noticias del mundo y del ámbito local a veces. A veces. No es la ocasión esta. No, hoy no tenemos, ¿no? No, realmente no ha llegado a la redacción nada importante. Y lo que llegó fue desechado raudamente. Sí, además ponemos las noticias que se nos antojan, entonces. Sí, no, pero. Hay que tener cierto tino a la hora de elegirlas y bueno, claro. No, las que han llegado no han sido de nuestro agrado. Nosotros tenemos más gargamusa que tino. Sí, pantagruel. Claro, entonces elegimos estas noticias que comentaremos a continuación. Exactamente, ¿qué dice en la primera? La primera se titula Alarmante. Sí. Nenitas hacen sexo oral multicolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Sí, desande un poco. La nueva moda preocupa a los padres en Perú. En Perú, bien. Esto quiere decir que es en Perú. Lógicamente, sí. En las llamadas fiestas arcoíris, estas fiestas multicolor, las jóvenes de entre 11 y 14 años se pintan la boca de varios tonos, hacen felaciones a los chicos y gana el que acaba con el pene más colorido. Ah, una linda fiesta se están armando allá en Perú. Una linda fiesta para invitar a nuestras hijas, nuestras hermanas. Claro, sí. Amiguitas. Sobrina. Para recomendar. Sí, sobrinas. Sí, sí. Ahijadas. ¿Dice en una ciudad particular o en este está sucediendo en todo Perú? Ya le digo. No especifica ninguna ciudad en particular. Esto está sucediendo en todo, a lo largo, a lo ancho y a lo alto del Perú. Del Perú, mire usted. Las fiestas Candy y las fiestas semáforo, usted sabe que ya pasaron de moda. Sí, lógicamente. ¿Cuáles sí. eran? La semáforo era la que estaba controlada por un agente de tránsito que sí. veía y inspeccionaba si alguno cruzaba en luz roja. Sí. Y entonces, obviamente no infringía imponía un castigo sexual a quien haya cometido Un delito de tránsito. Y sí, las Candy me imagino que eran un premio. Sí. A la mejor felatio, un Candy. Varios Candies. Sí, sí, o quizás un CD de un single de Mandy Moore con el tema Candy. Todavía no sabemos eso. Claro, bueno. Pero pasaron de moda. Como pasaron, todo, lógico, sí, como Mandy Moore, básicamente. Claro, como todo, pasaron de moda. Y las adolescentes. Los adolescentes toman prefieren alcohol, otras cosas, claro, ya prefieren a veces otras drogas. Sí. Acá, esto sí que es preocuparte. Sí, yo me imagino el dealer, ¿no? De esa franja etaria, ¿no? Claro, se lo imagina. El estereotipo, sí, no. ¿No? Su pilchita. Yendo en su bicicletita, ¿no? Con... Por ahí pasa lado, por la escuela y él con dos ring ahí de su bicicleta, ya saben que llegó, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, se ponen a ver Bob Esponja antes de empezar la fiesta. Claro, sí. Se ponen como locos viendo a Bob Esponja y después arrancan. Arrancan, sí. ¿Y cómo arrancan, Y cómo arrancan, si usted lo habrá visto, cómo arrancan. Pero ojo, que los especialistas advierten que los riesgos que conlleva esta nueva modalidad de reuniones, según el psicólogo experto en sexualidad, Christian Martínez, explicó en América TV que estos juegos pueden producir traumas en los menores o incitar a actos más violentos como una violación. Sí, lógicamente, ¿no? Sí. Lógicamente. Compartimos con Christian su yo visión. Yo lo dudo. Digamos que ya la felatio es sexo. Sí, lógicamente. Sí, indudablemente que sí. Te dice que si la chica no quiere. No, digo. Llegar a la penetración, el pibe va a estar enloquecido y por ahí. Claro, no. Se propasa. Como dice, induce a actos más violentos llegando a la violación, lógicamente, ¿no? Pero bueno, claro, son muy niñas, pero digamos. Y muy niños también para controlar ciertos impulsos. Sí, porque claro, si ese es el problema de ser tan niñas. Uh-huh. Porque si fueran más grandes y hacen una felatio, bueno, obviamente que van a estar o sea, van a saber que puede pasar algo más, que el hombre va a intentar algo más. Sí, lógicamente. Quizás, ¿no? La niña lo toma como un juego. Uh-huh. Y el niño. Sí, de hecho, más el animal. Hay otra psicoanalista o psicopedagoga. Sí, Silvina Belmonte. Sí, exactamente, Silvina, sí. Nuestra amiga Silvina, que cuenta, sí, que dice algo así como... Dice que si bien para el varoncito, claro, disfrutar de estos placeres a temprana edad no causa en general problemas psicológicos, para las nenitas, en cambio, andar jugando al sexo no es bueno. Advirtió. Añadió, además, que muchas niñas que tienen actividades sexuales de esta índole, más que ser personitas modernas y liberadas, están tratando de ser adaptadas al grupo. Sí, hay que decir, por otro lado, más allá de todo chiste, que es una franja etaria que todavía, digamos, 11 años, es un infante. Sí, según la cultura también, ¿no? Sí, lógicamente, sí, bueno, dependiendo de la cultura, dependiendo de dónde está arraigada dicha cultura, hay distintos tipos de ritos, prácticas sexuales, ritos claro, de distintos quizá tipos. Quizá Perú tiene un poco de mezcla de culturas. Sí, pero a ver, seguramente esta moda, ¿no? Por así llamarlo, es en ciudades, por así decirlo, cosmopolitas. No sé si será Lima, pero seguramente será alguna otra ciudad importante de, claro, Perú donde se suceden este tipo de cosas. Sí. Bueno, pero donde no suceden este tipo de cosas es en Marte. No, realmente no sucede. En Marte no sucede este tipo de cosas. ¿Quién lo asevera esto? Esto lo asevera Andrew Basiago. Mire usted. Un abogado estadounidense que aseguró que... ¿Vino acá a la Argentina? Sí, estuvo en el... esto sería... ¿Decimoctavo? Décimo séptimo. Congreso Internacional de Ovnilogía en Capilla del Monte. Sí, que declaró que viajó con Barack Obama. UFO, la mítica banda UFO cerró. Sí, claro. El evento. UFO cerró el evento, tal cual. Sí. Bueno, dijo que viajó 40 veces, nada más ni nada menos. Una de ellas con Barack Obama. A través de una abducción. O sea, que el método, tipo, digamos, de viaje es... Sí, las abducciones. El tipo no va porque no, quiere. No, hablando de lógica, ¿no? Donde el inductivismo, abducción, todo ese tipo de cosas. No, sino el... La abducción alienígena. Alienígena, exactamente. Sí, Basiago dice que los viajes los realizó entre 1981 y 1984. Y que algunas misiones fueron por encargo de la CIA. Mire usted, pero hace mucho entonces que está. Claro, no, y además 40 pululando. Viajes en 3 años a Marte. Imagino que deben ir rápido las naves alienígenas. Sí, sí, sí. O la abducción es rápida. O la abducción, o directamente la abducción te traslada a Marte. Habría que ver, preguntarle ese aspecto, porque si no nos vamos a quedar con una duda. Sí, sí, realmente. Nos vamos a quedar preocupados. Basiago declaró, nos subían de a 10 a un ascensor que durante unos 15 minutos cambiaba de forma y cuando se abría la puerta estábamos en una base espacial en Marte. Ah, un espectáculo. Un espectáculo. Además declaró, esto es lo más interesante, que el planeta rojo es como un desierto con olor a waffles quemados. Con lo rico que son los waffles, pero sabés el hambre que te agarra. Yo no aguanto ni 10 minutos ahí, me quiero volver. Incluso aunque estén quemados. Incluso aunque estén quemados. Sin embargo, dice Basiago, está muy declarador, Basiago. Es habitable. Sí. No, imagínese hablar con alguien que estuvo en Marte, ¿no? Está para hacerle una nota, claro. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos traer a Basiago. Sí, lógicamente. Y dice que, sin embargo, es habitable, a pesar del olor a waffles quemados, es habitable por humanos. Solo un poco difícil de respirar al principio, por esto que decíamos. Claro, sí, los waffles, sí. No se crea que es porque la falta de atmósfera, por la falta de luz solar. El olor a waffles, sí, en algún momento satura. Como si estuviera en el pico de una montaña muy alta, dice. Como si el aire es más finito, aparentemente. Lo que más le llamó la atención de Marte fue la civilización que conoció guiado por un local y aseguró que hay humanos construyendo lugares para vivir. Mire usted. Sí, ya están haciendo lotes. Sí, están loteando, cobrando, ¿no? Ya están cobrando expensas, ABL, digo, barrio de limpieza, todo. Macri ya se está encargando de aumentar. También declara, parece hecha por Gaudí. Está llena de formas armónicas y curvas. Todo un artista. Sí, no, realmente. Un alma. Bueno, quiero viajar a... ¿Usted quiere viajar a Marte con...? Sí, realmente viajaría porque también rememoraría el cuento de Crónica Marciana, de... Este gran escritor, Ray Bradbury. Exactamente. Excelente libro. Bueno, entonces iremos con este abogado. Que no se preocupe. Al que nombraremos representante legal del programa. Sí, y vamos a hacer cabeza de plancha desde Marte. Exactamente, sí. Bueno, pasamos a otra noticia, si te parece. Del ámbito policial, ¿no? Del ámbito policial, esto es tremendo. Esto es la impunidad. Lisa y llana. O no tan llana, ¿no? Sino más bien globular. Sí. Porque una damita... Sí, una damisela. De Concordia, no. De Darmstadt. Alemania. Apuntó con su pecho. Sí. Disparó leche materna y robó farmacia. No. ¿A usted le parece que se aproveche de su condición esta mujer así? El insólito hecho tuvo lugar, como decíamos, en la ciudad alemana de Darmstadt y la mujer entró al comercio, desenfundó su lola derecha y ensució al farmacéutico con su leche materna. Logró llevarse apenas 100 euros. Pero bueno, apenas depende para quién, ¿no? Sí, es verdad. Va a tener que reemplazar la leche que perdió en biberones. Exactamente. Para sus bebés, así que yo creo que está bien. El mecanismo del asalto fue el siguiente. La sospechosa compró un medicamento de 20 euros, que pagó con un billete de 200. Claro. En el momento en que el farmacéutico se giró hacia la caja para devolverle el cambio, la mujer abrió su blusa y comenzó a disparar leche de su pecho derecho a todos los trabajadores del establecimiento para exigir el dinero. Pero ¿cuántos trabajadores había, no? Sí, claro. O dice, a todos los trabajadores. Además, ¿qué alcance puede llegar a tener? Claro, ¿no? Bueno, quizás es como, viste, los campeonatos de los chicos que... Sí, a ver qué... Pillar. Exactamente, cuán largo... Cuán largo y el orín llega. Uno tiene, se queda pasmado. Porque sí, el alcance, llega, ¿no? Sí, 10, 15 metros, no sé, pero... 7, 8 metros, yo he visto, ¿eh? Así que esta mujer tranquilamente puede disparar con un alcance aproximado. Sí, lógicamente era, tenía ya, manejaba la técnica, ¿no? Claro. Con prestancia. De y haber bueno, entrenado, sí. De sí, haber sí, entrenado, sí, sí. Seguramente en Alemania, mucha kermés, mucha competencia de ese estilo. Y bueno, logró cierta soltura para manejar su Lola derecha en este caso. Sí. Y eyectar, ¿no? Su líquido. Sí, vital. Además, solo con la Lola de derechas. Claro, sacar tanto, hay que decir que tuvo piedad con el personal, porque si encima utilizaba su izquierda, sí, estábamos en presencia de un ahogo masivo. Masivo. Un ahogo lácteo, ¿no? Un ahogo lácteo. No hubiera quedado bien. Ahogo lácteo vegetariano. Además, tanto alimento desperdiciado de esa manera. Sí, sí, sobre todo tanto bebé famélico que hay en el bebé mundo, famélico, ¿no? Bebé famélico, sí. Bueno, pero hay cosas que no se desperdician. Hay cosas que no se desperdician porque hay un delivery de caca. Ah, mire usted. Que te hace un regalito de M puntitos, dice acá. Claro, sí, de heces. De heces. Una empresa que opera a través de internet ofrece el envío a domicilio de excremento animal en diferentes tamaños y envases. Yo ya tengo a quien hacerle el regalito. Sí. Pero no tengo que estar yo. No, no, no. En la no, casa cuando sí. llegue el regalito. La compañía se llama Shit Express. Y con un simple llamado telefónico, los empleados depositan el obsequio en la puerta de la casa del agasajado. A mí me parece una idea revolucionaria. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué mejor que mandar un regalito? No, es como aprovechar un nicho que estaba sin explotar, ¿no? Que es el de justamente el uso de las heces como sí. método ahí de chiste, ¿no? De gracia, si se quiere. Y algunas personas se veían cercenadas en su oportunidad de hacer tal gracia por el solo hecho de tener que manipular, ¿no? Tal desagradable contenido claro, intestinal. Claro, en cambio acá hay gente que se Entonces, encarga de eso. Entonces acá hay gente encargada, especialmente, sí. que guarda las medidas sanitarias, ¿no? Necesarias y pertinentes para trabajar sí, sí, con sí. tales gestos, ¿no? Del cuerpo humano. Sí. Y bueno, en vez de... algunos harán arte, ¿no? ¿Quién le dice Otros... que el que lo recibe... contento. Sí, no, no, un es una muestra de... Original, sobre todo. Es un regalo original, es una muestra, ¿no? De afecto. Sí, de afecto o de... De conciencia por la naturaleza, por el sí, la ecología. Y de sentirlo presente, ¿no? Al otro, es decir, el que manda Ajá. que lo tiene en cuenta, ¿viste? Sí, es sentirse, sea, sí, sí. Como para... se te tiene que ocurrir mandarle... Claro, sí, sí, sí. Excrementos de animal a alguien quiere decir que estuviste pensando mucho. Esa claro, persona, la persona que recibe el regalo lo va a tener en cuenta y sí, va a estar contento de recibir... Sí, honrado, ¿no? Dicho regalito. Lógicamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Vamos. Vamos a escuchar de Ataque 77, Páginas Pegadas y después de Flema, Qué Linda Nena. Ya historia, religión, música, actualidad, entrevistas, agenda cultural. Todo esto y más en Cabeza de Plancha, el envío semanal que también es hogar del oscurantismo, al adultismo, daltonismo, necromancia, lactancia, piromancia, ignorancia. Cabeza de Plancha, martes a las 4 de la tarde. Bueno, 29º bloque. Así es. De plancha, en el día del festejo por los 3 años. Y sobre todo en el día del herrero, ¿no? En el día del herrero, sí. No llegamos a encontrar ninguna efeméride de don José Herrero. ¿Por qué fue eso? Porque en casa de Herrero. Cuchillo de mimbre. Mimbre. Bien. Bueno, vamos a pasar a. ¿A qué? ¿A dónde? A opinar. Como hacemos siempre. ¿Sobre qué? Sobre un hecho espeluznante. ¿Cuál fue? El hecho espeluznante son las declaraciones de la Nata hacia Gabriela Cerruti, que realizó hace unos 2 años atrás, más o menos, discriminándola por su condición de mujer. Ah, está porque, bien. Porque acusó de acostarse con Menem y Corach y de que por eso conseguía notas. Y que por eso él la había llevado a Página 12, además. Ah, porque era floja de cincha, digamos. Porque era floja de cincha y porque conseguía, por ese motivo, conseguía notas, él la llevó a Página 12. Ah, está bien. Ya la estás discriminando por el motivo por el cual la llevas a trabajar. Exactamente. Tremendo. No, en realidad, más que discriminando, no, porque en ese sentido no la está discriminando, sino que habla mal de él. De habla muy mal de él, claro. Bajeza moral, digamos, de contratar a alguien. Sí. Porque puede servirle a la hora de tener consigue nota, notas porque, de cualquier manera, no importa cambio, cómo. Exactamente. A cambio de lo que sea. Claro, lo habla peor eso de él que las declaraciones después. Claro, exactamente. Pero bueno, sí. Uno no puede iniciarle una demanda a alguien porque lo contrató por razones sí, que espurias. No eran, exacto, sí. Tal pero cual. Lo puede denunciar. Por difamación. Calumnias e injurias, difamación, que es lo que hizo la diputada Gabriela Cerruti de Nuevo Encuentro. Bueno, y salió la condena a favor. Lo condenaron a la Nata a pedir disculpas públicas en su programa en el mismo horario en el cual había hecho las declaraciones hace 2 años antes. Sí. Así que va a tener que. Decir emitir las disculpas públicas en su programa. Y nosotros estamos esperando, yo no sé bien qué día es, todavía no es, porque esto no está todo tan rápido, los fallos, pero ya está la sentencia, digamos. Hay que esperar que se cumplimente, no sabemos bien los términos. Que quede firme. Que quede firme, claro. Pero en cualquier momento el tipo va a tener que bajarse los pantalones y pedir públicamente disculpas, y además en buenos términos, no lo va a poder hacer lógicamente, sobrando de algún tipo de manera que seguramente lo va a intentar, o por lo menos es lo que él quisiera hacer. Sí, yo a Gabriela Cerruti la recuerdo porque un día me la crucé en un recital de Norah Jones. Ajá. Sí, sí, se la veía agradable, digamos, en el. Vio que hay personas que usted ve. Que las ve y uno dice, no, pero mire qué constipada, ¿no? Esta persona. No era el caso, se la veía, sí. Saludó a algunas personas ahí que la saludaban o que le pedían, no sé si autógrafos, pero que sí la saludaban, porque la reconocían de su labor legislativa. Y ahora está postulándose, entre comillas, para. ¿Cómo es? Jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para el espacio Nuevo Encuentro? Sí, bueno, pero va por la lista del Frente para la Victoria. Ah, está bien. Cerruti. Nuevo Encuentro siempre se asocia con... Bueno, sí, digamos, pero... Frente para la Victoria. Sí, sí, el partido de ella es el Nuevo Encuentro. Yo creo que si suma los votos zombies... Sí, que podría llegar a podría llegar a gobernar. Porque y de bancar a Macri. Hay que tener en cuenta los votos zombies, porque sí. Si el Pentágono los tiene en cuenta los zombies... Sí, ¿cómo no lo va a tener uno en cuenta? ¿Cómo no va a tener en cuenta Gabriela Cerruti? Exactamente. Porque usted sabía que el Pentágono ha hecho un plan de emergencia... En caso de apocalipsis En caso zombie. De apocalipsis zombie. Sí. Lo sabía. Lo sabía. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque una de los ítems, el inciso 94 del plan, es justamente no comentar a nadie de este plan. Ah. Es como el Fight Club, el club de la pelea, que una de las reglas era no comentar a nadie acerca del club de la pelea. Exactamente. A partir de ahí se basa todo el sistema de este plan que idea, que pergenia, ¿no? La CIA, sí. Y el CONICET también brindando su ayuda, ¿no? Y los zombies vendrían a ser como el personaje de Brad Pitt, que nunca me acuerdo el nombre en la película, que no existe. Claro, pero ellos lo ven como tan real que, exacto. Bueno, tienen sí, que hacer sí, algo sí. contra eso. Sí, hay que combatirlo. Para por lo menos quedarse más tranquilos. Uh-huh. ¿Usted qué opina de... ¿De los planes? Me parece perfecto. ¿De los zombies? Los millones de dólares que habrán gastado estos muchachos para... Y bueno, hay usted, que... Usted puede pensar mal y pensar que es una excusa para... ¿Un desvío? ¿Desvío de fondos? ¿Desvío de fondos? No, porque ¿en eso tiene... ¿En la administración Obama? No, no, ¿usted no. ¿Usted puede creer eso? No, nunca creería eso. Además, eso está sustentado, ¿no? Porque justamente un plan sólido, firme, ¿no? Que tiene... sus firmamentos en la realidad más pura, más pristina que pueda existir. Por lo tanto, no creo que nadie ponga algún halo de sospecha sobre semejante plan y sobre todo de un desvío de fondo, no, de ninguna manera. Para nada, además la NASA, sobre sí, todo sí. Una institución que hace las cosas tan bien como despegar el cohete de Antares y a los 20 metros del despegue explota por los sí, aires. Sí, yo creo que el jefe, ¿no?, visitó sí, cierto sí. bar platense sí, y claro, bueno, y terminó un poquito y ahí falló bueno, y bueno sí. y en por lo momento, tanto, no hay que beber a la hora de despegar un cohete no, porque suceden estas cosas. No lo recomendamos. Después se invierte mucho dinero que se desperdicia por una explosión. Sí. Mucha gente queda sin su sistema de salud justamente en pos de lanzar un cohete al espacio y realmente, ¿qué pasa? Se estrella. Y todo queda en la nada. Miles de millones de dólares convertidos en una bola de fuego. En energía. En energía, después de todo, ¿no? ¿Pero la qué energía somos? ¿Qué somos? No se crea ni se destruye. No. Se transforma. Se transforma. Exactamente. Como dice Jorge Drexler. Bueno. Exactamente. No sé. Yo creo que no da para más. Ni de Antares, ni de los zombies. Ni de la nata. Sobre todo, sí, por lo tanto porque la nata es horrorosa. ¿Usted se acuerda cuando de pequeño le hacían la leche y se la entregaban el vaso con la nata? Ah, sí, ¿eh? sí. No, horror. No se asuste. No, sí. No sabía dónde iba a rumbear, pero bueno. No, tranquilícese. Tranquilícese. Sí, como la C. Din C. ¿Recomendaciones? Bueno, queremos hacer no? recomendaciones, sí, eso estaba buscando. Vamos a ver si funciona el Dropbox. No funciona el Dropbox, pero no importa. No importa. Cliqué. Antiguo, ¿no? De ir para atrás, para adelante. Vamos a usar aquel viejo programa de computación que se me borró el nombre. Ah, se le borró el nombre, pero no importa. Tenía un viejo, la Commodore Amiga, me acuerdo que la sacó. Año 94. Sí. Éramos unos purretes nosotros, intentando aprender a usar la Amiga. Sí, sí. La Amiga fue la última que tuve. Después volví a tener una computadora 15 años después. Pues, sí, imagínese, yo me acuerdo de la Talent. El fracaso que tuve. MSX 200. Ah, Talent. Talent, pero era un televisor. No, no, no era una computadora, símil Commodore 64, pero era Talent. Y después había una española, una marca española de computadoras viejas. Sí. Que se llamaba Sinclair. Mire usted. Después se la voy a buscar. Bueno, ¿usted qué quiere recomendar del sábado 15, por ejemplo? No, se ve que se viene cumpliendo La Plata. Sí. La municipalidad se ve que está en esto de tratar de organizar y traer artistas a diestra y siniestra. Sí. Por cualquier mínimo festejo, ¿no? De justificar algún barrio gastos. Y justificar gastos. Para este sábado se viene el La Plata Jazz Festival. Es interesante. En su 13ª edición. Ajá. Estamos hablando del único festival de jazz internacional de la Argentina, organizado por músicos de jazz de la ciudad de La Plata, que ha generado el lugar ideal donde edición tras edición... Que lo corrija, pero en Buenos Aires también hay un festival internacional de jazz. Sí, bueno, pero estamos hablando del folleto. Yo estoy leyendo el folleto que manda institucional, ¿no? Que manda la Municipalidad de La Plata. La gente no sabe nada de jazz, así que nosotros a diestra y siniestra podemos decir cualquier cosa. Pero lo que tiene el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, que está organizado por el gobierno de Buenos Aires, en cambio este festival está organizado por los músicos. No, está organizado por los músicos. Ajá. Y bueno, se ve que ahora le dan el ámbito necesario, digamos, para que sea un espacio más amplio. De hecho, se va a realizar del 14 al 16 de noviembre en el Espacio Cultural Islas Malvinas. A partir de las 18 horas. La Malvina. Sí. Bueno, y en el circuito cultural Barrio Hipódromo, a las 15 horas, también el sábado 15, ese sábado, sí. Hay muestras, intervenciones y música en vivo. Esto parece interesante, ¿eh? Bicicletería Creación Colectiva, eso es la bicicletería. Tenía un amigo que estaba ahí, se hacen cosas. Sí, mire usted, también copadas. Va a estar el Centro Cultural Daniel Favero, tan querido por nosotros. Claro. Romania Cerveza Artesanal, Tita Merelo Espacio Cultural, me gusta. Sí, y de hecho va a estar Tita Merelo en persona. Firmando autógrafos y cantando un par de tangos. Sí, ¿no? ¿Falleció? Perdón, mi ignorancia. No. Vive en el corazón de todos los argentinos. Y en el Centro Cultural Meridiano, todo el sábado 15, a las 17 horas, hay Peña en el Playón. Espacio para la danza de folclore nacional y latinoamericano, músicos invitados. Convocan una serie de personas. Sí. Después en Plaza Moreno hay muestra de colectividades. Es demasiado para un día. Yo no puedo ir a todo. Y no, pero es para que cada barrio, digamos, tenga su espectáculo y, bueno, disfrute antes del 19, ¿no? Un poco de En el circuito del bosque a las 15 horas vamos las bandas. Circuito fundacional. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Sí, el Salón Dorado, Coro Nacional de Jóvenes, Parque Norte, Gastronomía, Productores... Anticuarios locales y artesanos. ¿Cuál es el Parque Norte? No, desconozco, no sé qué es el Parque Norte, ¿no? Esto siempre es en La Plata. Sí. Bueno, hoy un parque nuevo que no conocemos, hay que conocerlo. Recomendamos. Sí. Que investiguen y nos manden la dirección del Parque Norte. ¿Usted tiene algo más para agregar? ¿Agregar? No, no tengo absolutamente nada más, porque ya es la hora. Ya es la hora, entonces nos vamos con el tema 5 porque... Sí, esto nos pasamos, nos quedan todos estos. Exactamente. Vamos con el tema de R.E.M. entonces, para despedirnos. Sí. Bueno, primero saludamos. Saludamos, sí. Agradecemos la presencia de Álvaro, nuestro operador, de toda la gente linda que está en Radionauta, que hoy conocimos un montón, que no conocíamos. Así que nos despedimos hasta el programa número 12 de Cabeza de Plancha con Sten de R.E.M. Would be falling. Listen to